Continuamos enredando las mañanas y nos vamos a una actividad que se realizó el domingo, hace 2 días, ¿correcto? Exactamente. Una actividad acá nomás, en el Parque Centenario, una radio abierta, programada desde hacía ya un par de semanas por la Red Nacional de Medios Alternativos. Y estamos en comunicación con Blas Martín, nuestro compañero Blas. ¿Cómo estás, Blas? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Daniel, Graciela, ¿cómo andan por ahí? Bien, bien, acá andamos, ubicándonos un poco nuevamente. ¿Qué tal la vuelta? Bien, bien, por bien. Suerte. Sí, por eso digo, ubicándonos, tratando. Y bueno, hemos tenido noticias de lo que fue, lo que pasó el domingo en esta radio abierta de la Red Nacional de Medios Alternativos y donde vos estuviste. Y bueno, nos gustaría un poco que nos cuentes lo que sucedió, qué repercusiones hubo y con quiénes estuvieron un poco hablando, ¿no? Sabemos que hay varios conflictos a los cuales fueron puestos ahí en esta radio. Sí, sí, estuvimos ahí varios medios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Uh-huh. Pasadita las 4, arrancamos una radio abierta que duró 2 horas, una linda tarde ahí en Parque Centenario, a la altura del mástil, para quienes son de acá de Buenos Aires, en Leopoldo, Marechal y Díaz Vélez. Uh-huh. Hay una zona de bastante tránsito, por lo cual mucha gente se paraba a mirar, a ver, aun cuando un escenario gigantesco de un programa de televisión cada tanto nos tapaba con sus pruebas de sonido. Está para investigar después qué pasa que un canal privado tiene ahí, usa el espacio público para, bueno, etcétera, que nada nuevo, sí. Pero bueno, no nos vayamos de tema. Bien. Varios medios de la red estuvimos ahí charlando en un principio y comentándole a la gente que pasaba y la gente que nos sintonizaba también, acerca de, bueno, las modificaciones que hubo sobre la ley de medios con los decretos de necesidad y urgencia del macrismo de fines del año pasado, de comienzos de este año, en qué afecta a algunos aspectos de la ley. Para eso estuvo Luján Tilly del CPR dando un informe detallado. Para el detalle va a estar mucho mejor escucharla a ella nuevamente que quizás lo que pueda reponer yo. Uh-huh. Pero es interesante como, además de esas modificaciones a la ley, también en cuanto a política del macrismo en lo que es información y telecomunicaciones, comentó hacia el final de la radio abierta un acuerdo que hay, o un acuerdo incipiente que hay con Facebook, para instalar una plataforma en algunos ministerios del gobierno para depositar ahí la información, información pública que estaría en servidores norteamericanos y bajo legislación norteamericana. Es una información que es interesante para seguir. Claro. Qué capacidad impresionante de atentar contra nuestro asombro. Sí, sí, constantemente, día a día, cuando uno piensa que ya llegaron al límite, nos vuelven a activar esa membrana de la capacidad de asombro. Claro, es tremendo, Sí, sí. Luego también conversamos con algunos compañeros de otros medios, de otras provincias, en particular con Marcos de FM Estación Sur, ahí en Catamarca. Uh-huh. Que además de comentarnos su situación, celebramos a la distancia el primer cumpleaños de la radio. Ajá. Los saludamos desde el parque, allá a los compañeros de Estación Sur. Y algunos minutos después, con Radio Pueblo también tuvimos una comunicación, ahí, como nos lo permitía la técnica. Claro. Llegamos a intercambiar algunas palabras, donde también, bueno, como suele pasar, nos encontramos con más, algo diferentes, algo iguales. Las problemáticas suelen ser bastante parecidas, con las particularidades de cada territorio para los medios comunitarios alternativos. Sí, sí. Y bueno, decí. Sí, sí, un primer momento de la radio abierta también tuvimos la oportunidad de entrevistar a trabajadores de Radio América. Ajá. Que estaban ahí también en el parque difundiendo la situación en la que están en estos momentos, les adeudan salarios, la patronal se está borrando como está pasando en muchos lugares y en muchos medios de comunicación. Uh-huh. y están en estos últimos días tomando los medios de producción de comunicación en sus manos. Claro. Y están saliendo al aire en algunos horarios del día en la radio, es los mismos trabajadores. Ajá. Así que nos estuvieron comentando más o menos en eso. Radio América retransmitió también la radio abierta. Quedamos en contacto, nos estuvieron contando acerca de cómo se vienen organizando. Ahí la gente que se acercaba aportaba al fondo de lucha de los trabajadores de Radio América. Fue una conversación agradable y estuvimos todos difundiendo a la gran cantidad de personas que hubo en la tarde soleada del domingo sobre los conflictos que nos atraviesan a todos. Ya cada vez menos personas hablamos de estar en alguno. Claro, sí. Igual me imagino de que, bueno, está muy bueno porque dar a conocer, ¿no?, los medios alternativos, la radio abierta permite en un lugar tan con tanto movimiento, con algo que se entienda lo que es realmente un medio alternativo y las situaciones que se viven, ¿no?, y cuáles son los reclamos que estamos de alguna manera hace mucho tiempo pidiendo. Sí, además creo que la irrupción en el espacio público de esta propuesta de la Red Nacional de Medios Alternativos es algo que llama la atención porque no es ninguna de las banderas conocidas que se instalan semana a semana en el parque, uh-huh. Ni vinculadas al anterior gobierno, que siempre está a las mesitas de algunas agrupaciones, claro. Ni de ONGs, ni de nada conocido. Uh-huh. Y eso hizo que la gente se pare a escuchar y también escuche voces que no conoce. Claro. Porque no eran voces adheridas ni a un discurso hegemónico ni a otro discurso hegemónico. Claro. Sino que de repente escuchaban que comentábamos cómo veníamos trabajando con la ley de medios hace 6 años y nosotros seguíamos casi igual que antes, uh-huh. y seguíamos teniendo casi las mismas necesidades que antes y que ahora estamos igual y peor también. Claro. Como hay una voz crítica hacia lo que pasó, como año a año hacemos en nuestros medios, y como hay una voz crítica hacia este gobierno de ahora. Eso creo que hizo que la gente también se pare a escuchar, uh-huh. Y se interese un poco por lo que estaba pasando ahí. Sí, seguro. Bueno, es interesante haber recuperado un poco en el Parque Centenario ese lugar que muchas veces hemos estado viviendo mucho tiempo, acá cercano, en este caso, a nuestra radio, y que la red también haya podido ahí expresarse, ¿viste? Que significa que se expresó todo el país, ¿no? Toda la red a través de todos los medios se está expresando en esta radio abierta. Sí, con un trabajo, un verdadero trabajo en equipo, ¿no? El que algunos ahora quieren vendernos. Claro. Claro. Un verdadero trabajo en equipo de muchos compañeros y compañeras, de muchos medios y de varias provincias. Exacto. Bueno, Blas, gracias por esta pinturita del domingo, ¿eh? Bueno, gracias por el llamado y que tengan, termine bien el programa. Un abrazo grande, nos vemos, hasta luego. Un abrazo. Blas Martín, entonces, allí fue uno de los que estuvo trabajando en esta radio abierta de la Red Nacional de Medios Alternativos el domingo pasado acá en el Parque Centenario. Creo que hemos hecho muchas veces radios abiertas en la red. En los últimos tiempos me parece que estábamos escasos de estas manifestaciones y me parece que está bueno volver a las veredas, ¿eh?